¿Quién habría dicho que a pesar de que el sábado en directo no sonó ningún programa del Desenterrador, voy a querer decir, dado, entre otras cosas, porque el viernes grabé el Beto en Madrid y volvimos el sábado y llegué a las 6 de la tarde a casa hecho una mierda y la semana no tuve energía para grabar nada, que iba de repente in extremis, hoy lunes 19 de junio, dos días después de cuando supuestamente debería haberse producido el programa, grabar, aunque sea una mixtape, el tercer volumen dedicado a la palabra goodbye. Es un programa en el que básicamente cojo las canciones que quedan, que no han sido usadas en los otros dos programas, y hago una playlist bastante curiosa en la que básicamente vais a ir viendo cómo aumenta la longitud de las canciones, no necesariamente el nivel de macarrismo, aunque se mueve dentro de el rock, el hardcore, el punk, el noise rock, el thrash metal incluso. Y bueno, es básicamente eso, como lo fueron los otros dos programas, pero este es una especie como de coda, que me suele gustar mucho usar esa expresión cuando quedan como esas palabras colgadas que no se han dicho en las anteriores ocasiones, como quedan esas canciones, esos pensamientos. Es la coda de la palabra goodbye. No habrá más programas dedicados a este elemento, a este término, a ese mundo que el Desenterrador considera como el final de las cosas, en cierta manera. Así que vamos con las canciones que vais a escuchar. Espero que las disfrutéis, porque yo las disfruté mucho compilándolas. La banda de hardcore rock pastillero, a toda pastilla más bien, llamados Digits, con su canción Goodbye Mr. Policeman. Los Super Suckers, que son la razón por la que conocí a los Digits en primer lugar en la época del grunge, porque ambos fueron bandas que se relacionaron con el rollo sub pop, y la canción Goodbye. Esto tiene que ser casi seguro un spoken word. Estamos hablando de King Diamond. Básicamente digo esto porque canciones de King Diamond de 2 minutos que no sean intros habladas, no creo que haya. Así que casi seguro que sea eso. Se llama Goodbye. Es del disco House of God. De la recopilación 20 Years of Discord, el sello que fundara el señor Ian McKay, no me acuerdo cómo se llama el otro con el que lo fundó. Yo creo que era otro de Minor Threat. Una de las canciones, uno de los grupos que salen en el sello, se llama el grupo Trusty, la canción Goodbye Dr. Fate. El primer grupo en el que estuvo Lemmy Kilmister en el año 65, nada más y nada menos, un grupo de beat llamado Rockin' Bikers, que sacaron 4 singles. La canción Baby Never Say Goodbye. Aquí tocaba la guitarra, por cierto. El grupo de hardcore punk Poison Idea, clásicos absolutos. Este fue el primer disco que escuché de ellos hace ya, creo que tenía 15 años, hace 32 años, que se dice pronto. Es del 92, yo creo que lo escuché cuando salió, de hecho. Blank Blackout Vacant, o Vacant, la canción se llama Say Goodbye. Nos vamos a Suecia y al death metal épico como pocos y de calidad absoluta. En esos 3 discos increíbles que sacaron seguidos, los Unleashed, el Across the Open Sea del 93 y la canción Forever Goodbye 2045. Dos canciones de un disco de versiones que homenajea el The Wall de Pink Floyd son estas: Goodbye Blue Sky, que toca Moss Generator, y Another Brick in the Wall Part 3, Goodbye Cruel World. Sí que es curioso que haya extraído 2 canciones de un disco de versiones y no las originales. Pasamos a Team Machine, ese proyecto Goodbye habrá en algún momento de lo que escucharéis. Ese proyecto en el que se escondió un poco David Bowie, un poco harto de estar todo el rato en primera línea de fuego y ser ahí el frontman de todos sus proyectos y de todos los discos y todas las giras, dio un paso atrás, formó esta banda llamada Teen Machine, y en el segundo disco sacó una canción, segundo disco, pues, Teen Machine 2, Goodbye Mr. Ed. Danaba y su Stoner Heavy y su disco del 2011, Hemisphere of Shadows, The Last Goodbye. La locura de Mike Patton, ese proyecto paralelo a Faith No More, y bueno, y previo también, porque existió mucho antes de que entrara en Faith No More. Este es su último disco de estudio, a no ser que reediten las demos y las regraben o lo que sea, que es lo que están haciendo ahora en las giras que están tocando. Goodbye Sober Day, el disco es California y, como digo, es el último que sacó en su primera itinerancia en el 99. Nebula, el disco, el grupo de Eddie Glass, ex miembro de Fu Manchu, en su disco del 2001 Charged, la canción Goodbye Yesterday. El Lord of Heavy Doom Guitar, Tommy Yomi, sacó un disco en solitario en el 2000 y esta canción llamada Goodbye Lament. Los Helmet y su noise rock, noise metal o como lo queréis llamar, culpables por desgracia en parte del nacimiento del chandal metal, aunque no creo que tuvieran ninguna intención de que eso fuera así. Cuando regresaron en el 2006 sacaron un disco llamado Monochrome y esta canción llamada Goodbye. Los tarados de Fat White Family con la canción Songs for Our Mothers, perdón, con el disco Songs for Our Mothers, la canción Goodbye Goebbels. Joder. El señor Josh Homme, ex Caius, su siguiente banda, Queens of Stone Age, con la que todavía sigue. Este disco del 2005, para mí fue su último gran disco, Lullabies to Paralyze, la canción Long Slow Goodbye. Y nos despedimos con otro clásico del thrash metal, el Independent del 93, The Sacred Reich, y la canción I Never Say Goodbye. Disfrutad.

Thank you. Saying goodbye again. so sad, goodbye, so young, too late, so sad, goodbye. So young, too late, so sad, goodbye, so young, too late, so sad, goodbye. Just last week I saw you hanging out. Who would have known you had 2 days to live? I left town and heard that you did too. The difference is I could come back, I could come back. So sick of saying goodbye again. I'm saying goodbye again. So sick of saying goodbye again. So sick of saying goodbye. So young, too late, so sad, goodbye. So young, too late, so sad, goodbye. So young, too late, so sad, goodbye, goodbye, goodbye, goodbye. Of Manhattan's shrieking as they fall from AT&T. Someone sees it all. Goodbye, Mr. Red, and his skull enshrined in a shopping mall in Queens. Someone sees it all. Icarus takes his pratfall, Bruegel on his head. Goodbye, Mr. Red. 24 black kids, some of them are blind. Someone sees it all. Tolerance of violence by the fellows with no heads. Goodbye, Mr. Red. Are so big, they make no sense. History is so small, people are so dense. Someone sees it all. Goodbye, Mr. Red. Are so big, they make no sense. History so small, people are so dense. Someone sees it all. Goodbye, Mr. Red. Never mind the pistols, laid the golem eggs. Others came to hatch them outside the pale. Someone sees it all. Goodbye, Miss Red. Thank you. We'll be right back. Thank you. destiny. I will be the one who cries when you go. We'll be right back. where have you gone again, my sweet? Everybody wants to know, where have you gone again, my sweet? Everybody wants to know, where you gone? Where you gone?